Bueno, antes de que estaba antes de ir a la pausa, hacía el comentario de esto, porque justo vino a colación de que Gustavo comentaba que había un cambio de autoridades, que estaban iniciando una nueva relación, tratando de aceitar desde el principio la relación con las autoridades policiales. Y siempre se habla de esto en las ciudades, si está bueno que el comisario rote, si está bueno dejar el mismo comisario porque empieza a conocer los manejos y sabe quién es quién, o en realidad a veces cuando se enquista el comisario comienza a conocer los manejos y eso termina no siendo tan positivo. ¿Hay alguna opinión? ¿Hay algo estudiado al respecto de esto como para que uno pueda decir, no, es mejor el cambio o no, es mejor que se quede en la ciudad, o a veces depende de la persona que toque? A veces cuando se habla de esta manera estamos diciendo que la policía sería cómplice en este caso, cuando hay policías que hace mucho tiempo que está en un lugar y conoce realmente los movimientos. Yo creo que está muy bueno que la policía conozca los movimientos, porque eso ayuda prevenir los delitos que puedan ocurrir en la ciudad. Pero también está un poco, a veces, llevar mucho tiempo la cúpula en un lugar, hace que tal vez haya más amiguismos entre las tropas, que, bueno, a veces no trabajan con las ganas que tienen de que cuando viene un funcionario nuevo a trabajar y se ponen, viene con otras metas. Y realmente es muy bueno el cambio, yo creo que es muy bueno, sin desmerecer desde la gente que ha estado, que tendrá sus fallas o sus aciertos en lo que ha trabajado, y también sabemos que la cúpula nueva puede también tener sus aciertos y sus errores, como cualquier persona que actúa y quiere hacer cosas. Para mí está muy bueno el cambio de cúpula, y creo que a mí no me gusta el mucho tiempo que esté a cargo la cúpula en alguna ciudad. No, el mismo comisario. Algo. Sí, el mismo comisario. No, vos no me gusta más a favor del cambio. Sí, estoy a favor del cambio, aunque las cosas anden bien. ¿Cómo se trabaja en los casos complicados, casos resonantes? Hablamos, por ejemplo, del caso Marisol. Hubo mucho revuelo con un choque de camiones y algún faltante de vacunos. Hace poquito surgió también algún, no sé si en ese caso llamarle faltante, o bueno, algún entredicho por otro faltante también de animales. El caso de Marisol está el tema de la justicia. O sea, yo creo que la policía ha trabajado, no sé si ha trabajado bien o mal, eso lo darán los fiscales y los jueces, dirán cómo ha trabajado. Realmente, desde ya que nosotros desde el Foro de Seguridad queremos que el caso se esclarezca y estamos aportando todo lo que se puede. Donde tenemos algo que nos dicen, el Foro de Seguridad va y se lo tramita a la policía, para que la policía es excelente, que tiene que trabajar con la justicia, así que lo deja trabajar. No sé cómo se trabaja ahí, la justicia es la que tiene que trabajar. El tema de los camiones, de las haciendas que decís vos, bueno, ahí hubo un trabajo que se hizo. Realmente, y bueno, y algo se ha descubierto el tema, o sea, ha habido movimiento de personal en ese caso. Sí. Y el último, que algunos medios están diciendo que realmente no sé qué intención tiene algunos medios, diciendo de que faltan animales, realmente no falta ningún animal. Eso, no sé, una cantidad grande de animales, no falta, los animales están. Pero algunos medios están diciendo que faltan, ¿no? En ningún momento están faltando los animales. No faltan los animales. Los animales no faltan. Los animales están. Los policías los tiene, saben dónde están los animales y todo. Claro, es un problema judicial, o sea, de sucesión, que, bueno, la justicia será el que tiene que determinar, a ver qué. Casi qué un pasa. Problema del orden privado, digamos. Claro, sí, claro. Sí, claro. Orden privado. Que hay una denuncia hecha, todo, sí, bueno, está bien, la denuncia está hecha. Pero los animales no faltaron, no están, no faltan los animales. No hay un faltante de animales. No hay un faltante de animales. No, después se o sea, se removió personal policial porque quedó establecido que habían actuado mal, y bueno, se le dio se llevó a otra ciudad y bueno, lo que nosotros siempre estamos tratando es que la policía actúe como tiene que actuar. Acá Saladillo se está haciendo grande y entonces lo que necesitamos, que creo que se está viendo, es que necesitamos policías en la calle y bueno, se está viendo que la policía está caminando, que está atento por ahí a algo sospechoso, pero bueno, hay que seguir remarcando, seguir trabajando. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo hablando de las cámaras. Nosotros desde el foro fuimos los primeros que dijimos, o sea, fuimos a Sierra la Ventana, vimos un sistema de cámaras allá, con monitoreo, fue lo que se instaló acá, pero es indudable que faltan cámaras. No vamos a solucionar el tema de inseguridad con las cámaras, pero necesitamos 10, 15 cámaras más en lugares estratégicos, porque algunos hechos se han esclarecido por las cámaras. Iba a decir justo, está demostrado que las cámaras sirven. Sí, no, está demostrado que las cámaras sirven. Sí, que sí. Han ayudado y en algunos hechos complicados han ayudado y mucho a identificar los vehículos. Sí. Por más que no se solucione en el momento el hecho, posteriormente sirven y mucho. Y por ahí con un centro monitoreado, con una mejor comunicación con la policía y todo, hasta puede servir para la prevención. Para la prevención del delito, ¿no? Que es lo ideal. Nosotros claro. Lo que estamos pidiendo son las cámaras para tener la prevención de delitos. Que con la policía y las cámaras de seguridad se puede llegar a eso. Se puede llegar a lograr. No vamos a decir que no vamos a tener delito cero porque va a ser imposible. Pero por lo menos tenemos que estar preparados para ese futuro que se viene, ¿no es cierto?, de la delincuencia. En el caso... por ejemplo, digamos un caso complicado como es el caso Marisol. Supongamos que viene alguien y le dicen, Juan Carlos, Gustavo, me dijeron de tal persona en tal lado, ¿no? Ustedes van con esta inquietud a la fiscalía o a la comisaría. ¿Les queda alguna constancia a ustedes de esto? Y esto lo pregunto, ¿por qué? Porque por ahí el día de mañana dicen, no, sí, nosotros lo vamos a investigar, ¿no? Y el día de mañana no pasa nada. Y resulta que al tiempo se descubre que esa persona sí tenía la... ¿Ustedes tienen alguna herramienta como para decir, nosotros esto a la policía se lo avisamos, o a la fiscalía, a quien sea, se lo avisamos hace bastante tiempo, o queda en la palabra de ustedes? Nosotros generalmente cuando... pasan, por ahí hay denuncias importantes, o sea, nosotros lo primero que hacemos es tratar de dejar asentado el pedido que nosotros estamos haciendo, esa persona mantener obviamente la identidad para que no sea identificada y bueno, darle curso para ver si realmente es importante lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? A ver si se entiende el concepto de lo que quiero decir. Yo el otro día venía en la ruta, y hay mucha lluvia, voy a pasar un camión, me fijé la visibilidad que tenía, voy a pasar un camión, cuando voy en el medio del camión, un auto que viene de frente sin luces, sin las luces reglamentarias encendidas, ¿no? Tuve que frenar y tirarme atrás del camión, pues si no, la verdad que tenía un choque de frente. Llamé al 101, dije, por favor, o deténganlo en el peaje o avísenle que prenda las luces porque es una locura lo que está haciendo. Sabiendo que ese llamado quedaba en el registrado en el 101 y si esta persona después tenía un accidente, sabiendo que iba a haber alguien responsable de ese hecho que no le había dicho nada. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, a ver si les queda algún registro para que el día de mañana aquel que no investigó también sea responsable de lo que no investigó, sí. Y ustedes se gastaron o hicieron las gestiones adecuadas para hacer la denuncia y después el organismo no actuó en consecuencia, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, ahí en el caso de la policía está asuntos internos, o sea, ante cualquier problema que nosotros vemos que no se está trabajando como se debe, que sí está todo bien pero no se hace nada, o sea, nosotros lo primero que hacemos es ir al ministerio, llevar las pruebas de lo que está pasando y bueno, después se tienen la... el ministerio es el encargado de ver qué es lo que se hace. O sea, en este caso, con los casos puntuales de la policía, bueno, fue... intervino directamente el comisario, la cúpula se reunió y con todos los antecedentes que tenían de los demás policías, más lo que pasó y la denuncia que hubo, bueno, se llegó a la determinación que no podían seguir. Así que es importante ir siempre, no ir saltando escalones, sino, bueno, hacemos la denuncia, bueno, hacemos la denuncia. Pero después, lógicamente, eso tiene que seguir los cursos legales como corresponde y por ahí ya nosotros lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Después que una vez que eso sigue su curso, no lleva un tiempo, o sea, hay que estar permanentemente siendo consultando qué es lo que pasa, qué es lo por qué no surge nada sobre tal caso. O sea, es complicado y hay veces que nosotros en las reuniones nos miramos y decimos vale la pena perder tiempo porque a veces no se logra nada. O sea, hacemos un viaje al ministerio y te dicen todo que sí. Y después pasan tres años y no ves nada. Y no pasa nada, después no pasa nada. Y cuando llega... como te dan una palmadita y todo, claro, ¿no? Claro, sí. Y cuando llega el momento de fechas importantes, de elecciones o de lo que sea, de golpe llega todo. Y hay veces que dicen, no, porque nosotros logramos... O sea, siempre hay... Y el foro siempre queda atrás... O sea, ayer nos enteramos que hoy había una fiesta en 25 de mayo sobre la policía. Entonces, no tuvimos ninguna invitación de nada. En cambio, cuando se hizo de una manera política, uno llegó la invitación enseguida. O sea, es complicado la cosa. Y bueno, vuelvo a reiterar, el tema de las cámaras, nosotros ya hace años que estamos hablando. Hemos hablado con el secretario de gobierno, no creemos que sea un presupuesto imposible. Estamos hablando con comerciantes, con empresas que les interesa colaborar. Estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de Comercio, con el vicepresidente, y están de acuerdo también en unirse para ellos, por intermedio de la Cámara de Comercio, acercar la gente. Y bueno, se pueden hacer cosas importantes entre todos. Es simplemente darle curso y se pueden solucionar las cosas. Aclaro que el Foro de Seguridad trabaja en silencio y es sin política de por medio. Foro de Seguridad... Sí, bueno, de hecho, esto lo voy a aclarar, si no los invito yo a ustedes, no fue que me dijeron, che, vamos a difundir lo del foro, claro. Se me ocurrió a mí por alguna cuestión que me he comunicado con ustedes personalmente, y se me ocurrió a mí invitarlos para charlar un rato acerca del foro, pero sí, es cierto, esto sí, lo quiero decir. Se trabaja en silencio porque, bueno, hay que dejar que trabaje los que tienen que trabajar. Nosotros le podemos llegar a dar algunas herramientas de lo que podemos para ayudar. Y nada más, ¿no? Nosotros no somos policía ni juez. Claro, no somos ni amigos ni enemigos de la policía. Tratamos de ayudar. Si ustedes dijeran que le falta algo al foro de seguridad, ¿qué le falta? Y como faltar, o sea, nos falta una identidad. O sea, nosotros no tenemos identidad física, digamos, infraestructura. O sea, no tenemos un lugar. Tenemos. Nos están prestando el lugar el Radio Club, que amablemente nos cede, y bueno, es el lugar de reunión que tenemos, no tenemos otro lugar y a veces se complica porque a veces no es el lugar adecuado, Y bueno, se necesita un apoyo, apoyo por ahí de decir, bueno, muchachos, si tienen que viajar, ¿qué necesitan? ¿Necesitan algo como para poder costear el viaje o poder...? Y nadie se acerca, nadie, y estamos, o sea, es un foro municipal, es un estamos representando por ahí a la ciudad. El otro día hicimos, fuimos acá a sede de, estamos interviniendo en el Consejo Interdistrital de Seguridad, donde hay 10, 12 sí. ciudades que la conforman. Y bueno, es importante conocer gente, o sea, ellos vinieron acá, vinieron de Miramar, de Trenquelauquen, de todos lados, y nosotros éramos 4 o 5 a pulmón saliendo de nuestros trabajos para poder estar con esa gente. O sea, a veces se necesita un mayor apoyo porque no contamos con ningún tipo de medio como para poder solventar a veces tipos de reuniones o... Es un presupuesto mínimo, digamos, que tendría... Dinero, claro. Dinero nosotros no... O sea, dinero nosotros no recibimos de nadie ni queremos recibir de nadie. No, pero a ver, digo, sea venga de provincia, del municipio, donde sea, tendría que haber una partida presupuestaria mínima para que ustedes puedan costear, por ejemplo, el costo de un viaje al Ministerio de Seguridad y no tener que ponerlo de su bolsillo. Sí, no lo veo así, porque si no, ya viste el momento que vos, el Foro de Seguridad se manejó siempre y no tienes dinero, o sea, lo bancamos todos los que conformamos el Foro de Seguridad. Por ahí un lugar sí podría ser, bueno, la Cámara de Comercio ese día nos ayudó y nos dio lugar. Claro, sí. Lugar. Sí, contamos con la disponibilidad de otras instituciones que colaboran. Sí, exacto. Sí, muchas instituciones que colaboran. Pero bueno, creo que fue importante eso porque al ser varias ciudades que están en lo mismo, por ahí no es lo mismo en una reunión que vaya Saladillo solo al Ministerio de Seguridad que vayan 10 integrantes de distintas ciudades a hacer un pedido. Sí, sí, un poco más de fuerza. Siempre suma fuerza, sí. Exacto. Juan Carlos, Gustavo, les agradezco muchísimo que hayan venido. Está bueno siempre hablar de estas cosas, porque por más que sea un trabajo silencioso, creo que siempre sirve refrescar que el foro está, que se puede acudir al foro, que muchas veces se trabaja desde el foro sin que nos enteremos, pero que se trabaja, que si uno realiza la denuncia, se trabaja, no siempre quiere decir que se logren cosas ni resultados positivos, pero los temas se trabajan, ¿no? Así es. Sí, invitar a la gente, invitar en toda posibilidad que tengo de hablar, siempre digo, invitar a la gente que se acerque al foro. Somos gente que le interesa trabajar y bueno, abiertos para lo que necesiten. Y bueno, nos conocen a todos, así que cualquier duda que tengan o cualquier problemita que haya, que nos vean y vamos a tratar de darle el curso que corresponde. Muchísimas gracias. Bueno.